And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall. Mis queridos amigos y amigas, fans, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buena madrugada. Como siempre les digo, depende de la hora a la que escuchéis, a la que escuchen, para los mayores, este nuevo programa interesantísimo, desde luego, porque es un tema que aún hoy en la actualidad, en pleno 2015, se sigue debatiendo y de un lado se sigue argumentando una cosa y por el otro lado se sigue argumentando otra. Y vamos a ver qué hay de cierto en cuanto a enfermedad mental o influencia de una o varias causas paranormales malignas. Porque las hay. Os voy a contar casos y también criterios de discernimiento que, por supuesto, los sacerdotes exorcistas conocen muy bien. Bueno, por cierto, ¿eres fan? Si eres fan, perfecto, porque con este programa son 102 programones interesantísimos. Perdónenme el coloquialismo. 102 magníficos programas a la entera disposición de todo aquel que se haga fan o que sea fan. Si no te has hecho fan, no sea lo que estás esperando. Por 2,99 € al mes, sin compromiso de continuidad al mes siguiente. Hazte fan, porque tienes con este 102 programas a tu entera disposición para escucharlos tantas veces como quieras y todos los contenidos que periódicamente vamos subiendo de nuevos programas como este. Entonces yo no sé a qué estás esperando. 2,99 €, cantidad mínima. 2 euros, sí, has escuchado bien. 2,99 € al mes. Y tienes acceso a todo el contenido para fans. Hay programas, la mayoría, todos, eso ya al gusto del consumidor. que son verdaderamente interesantes, interesantísimos. Así que, por favor, botón azul, apoyar y hazte fan. El método es hiper seguro, no hay ningún problema. Es iVoox. iVoox es una garantía, la mayor plataforma en castellano de audio podcast y otras cosas. Y, por tanto, hazte fan en este momento, súmate al canal de Más Allá de la Realidad y disfruta ya de esos 102 programas exclusivamente hechos para ti, para todos vosotros, los que sois fans, ya y que estáis disfrutando sobre todo en este mes de agosto, en vacaciones la mayoría, de programas dedicados al mundo de lo paranormal, de lo desconocido, de lo inexplicable, de lo extraño. Bueno, pues ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Hazte fan, ¿eh? Ya estás tardando, ya estás tardando. Saludos, amigos, os habla vuestro amigo Santiago Vázquez con un tema hoy verdaderamente polémico, por un lado polémico, por otro lado controvertido, a debate, y yo os voy a dar mi punto de vista. Yo he conocido, y entramos ya directamente en materia, he conocido a personas que algunas de ellas han sido diagnosticadas de, concretamente, y sobre todo, porque es una enfermedad mental. Cuando es enfermedad mental, no estoy negando que haya enfermedad mental, me refiero a la esquizofrenia, que cursa con alucinaciones auditivas, visuales y quizás de otro tipo, como táctiles, aunque esto ya es muy raro, pero sobre todo alucinaciones auditivas y visuales. La persona oye voces, la persona ve, tiene alucinaciones, pero hoy en día, en 2025, con una medicación adecuada, estos síntomas, en un gran porcentaje, quedan erradicados. Cuando se trata de una enfermedad mental. Claro, el problema, para empezar, es cuando la persona no responde al tratamiento. Este es el problema. Puede no responderle al tratamiento y haya que cambiarlo, y verdaderamente esa persona tiene una esquizofrenia paranoide o otro tipo de esquizofrenia. No solamente está la paranoide, está, por ejemplo, la catatónica, pero bien, esquizofrenia. Y también alguna patología más mental. Pero yo os digo que hay algo, los exorcistas que se ocupan de casos, me han llegado muchos, y personalmente he conocido algunos casos que eran, en mi opinión, flagrantes. Hubo hace no demasiado tiempo, en una entrevista, que dijo que en las plantas psiquiátricas, incluso personas que no están ingresadas por esquizofrenia, porque oyen voces, porque tienen alucinaciones, dijo que una gran parte de ellos y de ellas no padecen esquizofrenia, sino que lo que están experimentando es sencillamente la actividad de causas paranormales, ajenas, externas, malignas. No entran si demonios, en espíritus de fallecidos, es que puede haber de todo, pero desde luego nada bueno, en espíritus de inframundos, en tulkus o tulpas, como se les conoce en el Tíbet, formas pensamiento, en definitiva, traducido a nuestro lenguaje. Independientemente de la naturaleza de la causa, que no voy a entrar en esa naturaleza de las causas paranormales, lo cierto es que hay una fenomenología, y esto la mayor parte de los psiquiatras lo ignoran. Lo ignoran porque, sí, yo he conocido, pues concretamente me acuerdo ahora mismo de un psiquiatra al que entrevisté en varias ocasiones y que conocía la fenomenología paranormal y lo tenía muy en cuenta a la hora de diagnosticar. Os diré, por ejemplo, que en Brasil, donde también hay mucho satanismo, pero en Brasil, que quizás sea una de las cunas, no la cuna, pero una de las cunas de la doctrina espírita, se trata en hospitales, o bien un trastorno mental, en este caso la esquizofrenia, desde un punto de vista meramente psiquiátrico, pero por otra parte, si ven los médicos psiquiatras que tienen una formación espírita, si ven que hay una fenomenología que no coincide ni coincide la estructura psíquica del sujeto con una esquizofrenia, los tratan espiritualmente, desde el punto de vista de la doctrina espírita. Y claro, esto es muy importante, porque el psiquiatra, de ahí el término que acuñó don Germán de Argomosa y Valdés, mi maestro, el término de parapsicobiofísica, ahí me paro, el auténtico parapsicobiofísico o parapsicólogo debe tener conocimientos en psicología, en psiquiatría, al menos los más fundamentales, los más importantes a la hora de discernir. Y esto los exorcistas lo saben muy bien, porque veréis, cuando acude una persona a un exorcista y le explica que no en todos los casos, a veces se manifiesta, eso sí, a edad habitualmente, a edad temprana, y le refiere los signos, síntomas, fenomenología que está padeciendo, el exorcista, el sacerdote exorcista, tiene los llamados criterios de discernimiento. Lo primero que hay que hacer, y es una actividad multidisciplinar, es descartar. Como en todo fenómeno paranormal, descartar, por supuesto, causas naturales, descartar el fraude, la simulación, en este caso, que la persona quiera, por otra parte, que tenga afán de notoriedad, que quiera salir en televisión, que quiera salir en radio, en podcast, darse a conocer, que no haya ánimo de lucro. Esto es el IOU de la investigación paranormal. Pero nada de eso, porque en la mayoría de los casos los pacientes acuden, las personas acuden al exorcista con una fenomenología que les tiene atenazados, que les impide llevar una vida normal y no sabe lo que les pasa. Es verdad que hay patologías mentales que se desarrollan, por ejemplo, a raíz del consumo de drogas. Pero claro, es que ahí estamos en lo mismo, porque la pregunta que yo planteo aquí ante todos ustedes, ante todos vosotros, los más jóvenes, la pregunta que yo planteo aquí es, ¿quién está detrás del consumo de drogas? ¿Hay alguien? Quiero decir, ¿hay alguna causa paranormal? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. ¿No habéis observado, por ejemplo, personas que antes de consumir, yo sí he sido testigo en años, en muchos años, antes de consumir, son un encanto, agradables, afables, pero en cuanto consumen, bien sea alcohol, no hablo de una cerveza, no hablo de una copa, cuando consumen, cuando consumen y empiezan a consumir, se convierte en una actividad compulsiva, va una copa y otra y otra y otra. Conozco un caso de una chica que tomaba todos los sábados que salía entre 12 y 14 copas, como lo escucháis. Claro, eso. Pero ya tres, cuatro, cinco copas ya altera la conducta. ¿Pero por qué? Sí, hay una parte fisiológica, pero también hay una parte espiritual. No hablemos de otro tipo de drogas que no voy a mencionar, pero que todos conocéis o sabéis de ellas, porque las habéis oído. Y posiblemente, a lo mejor, alguna persona que está escuchando este programa, lo haya experimentado. La agresividad, se da la agresividad, en muchos casos la furia, se les transfigura, es un fenómeno del tercer tipo en la clasificación. Están los parapsíquicos en primer lugar, los parafísicos en segundo lugar y los parabiológicos en el tercer tipo. Y los parabiológicos contienen el fenómeno de la transfiguración. No es que el rostro de la persona se convierta en un monstruo de película, no. Pero hay una variación, sobre todo los que estudiamos desde hace años, yo gracias a don Germán, que lo estudiaba y lo estudió toda su vida, la morfopsicología facial o psicología facial, te das cuenta de que esa persona que ha consumido, a la que conoces, y que ha consumido alcohol y drogas, o a veces alcohol y drogas, te das cuenta de que se le ha transfigurado el rostro. Es como si, digo, es como si se le hubiera incorporado una causa paranormal maligna que le ha deformado el rostro, que le ha hecho variar los rasgos faciales. Esto lo hablaba con una persona hace 3 días o 4 y me comentó el caso de 2 amigos que se quedaron a dormir en su casa después de una noche de fiesta, y se levantó, se despertó, porque eran dos amigos, se quedaron en el salón, él se fue a dormir y se despertó para ir al baño, y cuando llegó al salón se encuentra que estaban, en fin, ya sabéis, con las tarjetitas, haciendo lo que no se debe hacer, y habían consumido esa droga que es la cocaína, en este caso. Habían bebido durante la noche y aparte estaban consumiendo cocaína. Y me decía esta buena persona, porque lo es un hombre justo y bueno, hablando bíblicamente, que uno de ellos, sobre todo, el otro también, pero uno de ellos se puso inusualmente, porque era amigo suyo, y encima estaba en su casa, se puso muy agresivo, le hizo cara, le hizo frente, se encaró con él, con el dueño de la casa, con su amigo, y me dijo: mira, Santiago, el rostro, y yo no le estaba hablando ni de posesiones, ni de incorporaciones, ni de psicología facial, pero él me dijo, es que, y no es la primera vez en su caso, ni en el mío tampoco, es que lo he presenciado en bastantes ocasiones, me dijo, mira, el rostro le había variado, el rostro le había cambiado, era él, pero no era él, había algo en su rostro palpable, perfectamente detectable visualmente, aparte de su agresividad, de su mal hablar, de ponerse en contra, de plantarle cara a su amigo que estaba en su casa. Y en definitiva, pues se produjo un fenómeno de transfiguración. ¿Qué tipo de causa paranormal se le pudo incorporar? Desde luego, nada bueno. Y entonces, ante los hechos, les dijo, ahora mismo, fuera de mi casa. Independientemente del fenómeno de transfiguración, porque estaban consumiendo droga encima de una mesa, en el salón, y les dijo, recoged vuestra porquería y os marcháis ya. Y les echó de casa. Yo le dije, hiciste muy bien, hiciste muy bien. Quiero decir que son casos que voy contándoos donde alcohol, y cuando digo alcohol, vuelvo a decir que no hablo de una cerveza ni de una copa, pero ya cuando se pasa de varias copas, ya es como una puerta que se le abre al mal, y por ahí puede entrar lo que sea, y se incorpora, porque tiene además una explicación, que viene, pues por ejemplo, en el Kybalión de Hermes Trismegisto, aunque no está clara su autoría, pero se la atribuye a él, es que lo positivo atrae a lo positivo y lo negativo atrae a lo negativo. La ley de la vibración de una persona que está bajo los efectos del alcohol, de la droga, desciende, pero muchísimo, muchísimo, desciende enormemente. Y en ese caso lo que sucede, lo que ocurre, es que como atraemos en la frecuencia que estamos vibrando interiormente, en definitiva, el alma, en qué longitud de onda está vibrando el alma, atraes una cosa o atraes otra. Si estás meditando, si estás purificándote, si estás orando, tu vibración está muy alta y entonces vas a traer, por esa ley de atracción, vas a traer causas paranormales benéficas. Pero en el otro caso, en el caso contrario, cuando hay violencia, cuando hay agresividad, cuando hay todo lo que os he dicho, porque se han consumido drogas, ocurre lo opuesto, que por la ley de, por una parte de afinidad, de atracción también, atraes causas paranormales que lo detectan y allá que van. Entonces se pueden incorporar a la persona, incluso poseerla. Fenómeno de posesión. Esto lo saben los exorcistas, que ven todos los días casos de personas que han hecho la Ouija o la Ouija, que han estado por otra parte a lo mejor en contacto con el ocultismo, que han hecho rituales de magia, que han invocado a entidades o a seres demoníacos, seres malignos, y han quedado poseídas en una ouija o en un ritual de magia, si no es la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, me da igual. Y es una de las preguntas que hace el exorcista y que debe hacer. ¿Ha practicado usted la vasografía, la ouija, la ouija? ¿Ha practicado, por otra parte, algún tipo de ritual de magia, de adoración de demonios, de invocación a demonios, a entidades indeseables, incluso a difuntos? Cuidado, porque cuando una persona muere, no crean que muere, su cuerpo físico, su alma se separa del cuerpo y ya en el más allá es perfecto. No, pasamos con nuestras virtudes y defectos. Pasamos tal y como somos en realidad. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y esas son preguntas que hace el exorcista en la primera visita que se le hace. Al principio es una de las preguntas que formula a la persona que está experimentando fenómenos de muy diferente tipo. ¿Ha practicado usted la ouija o la vasografía? Es lo mismo. El espiritismo como invocación al diablo. Yo, cuando escucho a personas habitualmente jóvenes, y es muy importante porque los jóvenes, todos hemos sido jóvenes, ¿vale? Y hay que tener muy en cuenta que la personalidad todavía se está formando y estructurando y cimentando. Y entonces se siente esa curiosidad, pero cometen el gravísimo error, y he conocido muchos casos iguales, que se sientan un grupo de amigos un sábado por la noche o un viernes por la noche, o me da igual, o entre semana, delante de una Ouija, de un tablero de Ouija, o hacen los papelitos con las letras y los números y ponen un vaso invertido y hacen vasografía e invocan amigos y amigas, e invocan al diablo. Invocan al diablo, invocan a las entidades demoníacas, y eso es una puerta enorme, la puerta de nuestro interior que abrimos, cada uno de los presentes en esas sesiones, que se abren, esas puertas, y por ahí entra a quien estás llamando, y la persona queda poseída, o queda poseída, o luego, en ese día, esa noche, al día siguiente, a los 2 días, empieza a tener en su casa, no tiene por qué ser donde se ha realizado la Ouija, porque las causas paranormales pueden perfectamente desplazarse, lo sabemos de sobra por la fenomenología, pueden desplazarse a miles de kilómetros en un instante, es lo que se llama la agilidad. La sutileza es que pueden atravesar la materia, paredes, puertas, muros. En fin, quiero decir que tengan en cuenta, no, es que lo he hecho en casa de un amigo y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Es que la causa paranormal maligna te puede seguir, y de hecho ha ocurrido en muchos casos. He contado ya, no sé si aquí, pero en mi canal de YouTube, sencillamente Vázquez, el que no lo conozca, que vaya, que se suscriba, es gratuito, y he conocido casos de personas que me han dicho, pero si no lo hice en mi casa. No, no, es que no es necesario que lo hagas en tu casa para que te ocurran fenómenos en la tuya o por la calle, o dando un paseo. Es que no tiene nada que ver. Es que esa causa paranormal que se suele cebar con los más débiles, psíquicamente y espiritualmente, y se lo toman como una broma. Se lo toman como una broma. Y como decía don Germán, la Ouija es una fábrica de hacer perturbados. Y él tenía una cruzada personal en su labor de divulgación radiofónica, televisiva y de conferencias, entre otros temas, pero le daba mucha importancia al tema de la Ouija, de la vasografía, y advirtió una y mil veces, como he hecho yo también, porque he recogido su legado, del peligro enorme que se corre cuando se hace la Ouija o la invocación dentro del ocultismo, del satanismo, de los luciferinos, cuando se hacen invocaciones a los demonios. No tiene por qué ser el mismísimo Satanás, que no deja de ser una criatura, es un ángel caído teológicamente, pero tiene naturaleza angélica y acuden a esas sesiones. Hay miríadas de demonios, que Dios los reprenda. Miríadas. Y claro, la persona empieza a presentar una sintomatología. Es que yo he conocido casos que han empezado a escuchar voces, por ejemplo, a ver sombras en la habitación por la noche, a presenciar, no se tienen que dar todos los elementos, a presenciar movimientos de objetos en su casa o no en su casa. Es decir, que ya hay una causa paranormal o varias malignas que a raíz de haber hecho la Ouija, de haber hecho un ritual invocando a quien no tienes que invocar, esos seres lejos, vas de retro Sátana, lejos de mí Satanás, y cuando se dice Satanás, que Dios los reprenda, se dice a todos los demonios. Va de retro, daemonion, en latín. Retrocede, fuera de aquí, demonio, el que sea. Y es una realidad, es que sé de lo que hablo. Estoy especializado en parapsicología, en demonología, y sé de lo que hablo. Porque ya no es la parte teórica, que también, por supuesto, fundamental, la parte teórica, sino que es los casos que he conocido y estoy contando algunos. Entonces, enfermedad mental. Mire, vamos a ver. Un psiquiatra ortodoxo, en la mayor parte de los casos, como les he dicho al principio, no tienen formación ninguna, ni en demonología, ni en parapsicobiofísica o parapsicología científica, no tienen formación. Y entonces el paciente le refiere que escucha voces y dice esquizofrenia. Miren, recuerdo un caso que he contado. De aquella chica, había una persona cercana que estaba ingresada por depresión en una planta psiquiátrica, y aquello era lo que era pues sencillamente un desbarajuste de gritos, de voces altas, de personas. Y había una chica que quedó liberada después de hacer un mandatum en la sala de fumadores y dejó de escuchar las voces. Esta chica, y lo estoy resumiendo muchísimo, esta chica, y eso lo viví yo, julio o agosto, no recuerdo bien, del año 1999. Aquella chica oía voces y se ponía los Walkman a tope, la música, para no escuchar las voces. Y yo la escuchaba cuando visitaba a esta persona que estaba ingresada. Yo le decía, ¿pero qué es lo que le pasa? Me dijo, no, que oye voces que le dicen que se mate. Y ella gritaba a los médicos en el pasillo y en su habitación, ¡quitadme las voces! ¡Quitadme las voces! Eso lo he presenciado yo. Eso lo he presenciado yo. Y bueno, yo hice lo que tenía que hacer. Y quedó liberada en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué esquizofrenia hay ahí? Porque además las voces que esta chica, no voy a decir el nombre, porque sé su nombre, esta chica escuchaba voces en su casa y, bueno, por eso fue ingresada, porque se estaba volviendo loca. Escuchaba voces en el oído que le decían tírate por la ventana. O sea, el objetivo era que se suicidara, que se quitara la vida. Tírate por la ventana, por ejemplo. O en un semáforo en rojo para ella, en verde para los coches, le decían las voces, no siempre era la misma, voces de todo tipo, de mujer, de hombre, mayor, más joven, pero malignas. Cuando estaba en un semáforo, que no podía cruzar porque la mataba a los coches, las voces le decían: ¡cruza! ¡Cruza! Fue un caso que yo seguí y que intervine en él. Intervine para su erradicación. Cuando estaba con su madre, me acuerdo perfectamente que lo contó, cuando estaba con su madre, como todo lo que estoy contando de este caso, cuando estaba con su madre haciendo la cena y una sartén con aceite hirviendo, le decía las voces: échatelo encima, para que se quemara, no, lo siguiente, aceite hirviendo. Dios mío, Dios nos libre, por favor. O si tenía un cuchillo en las manos, clávatelo, clávatelo. O sea, o que se cortase las venas. ¡Córtate! ¿Me van a decir que eso es una esquizofrenia? No. Esa chica lo que estaba escuchando eran las voces de causas paranormales malignas. Porque qué casualidad, no le decían hola, no le decían qué tal, o mencionar su nombre, no, no, eran voces malignas siempre que la incitaban al suicidio, que la incitaban a quitarse la vida, a autolesionarse, por un lado, y como última o única finalidad, que se quitase la vida. Y se hizo un mandatum muy serio. Bueno, lo hice yo, ya está, no pasa nada por decirlo. Por aquello de la humildad, cuando entró a la sala de fumadores y me miró frente a frente, a 3 metros de distancia, me miró como si lo que llevaba al lado, pegado, supiera lo que yo iba a hacer. Y entonces hice interiormente, dirigiéndome a esas causas paranormales, hice lo que se llama un mandatum, pero un mandatum extenso. En el nombre de Jesucristo, os ordeno que dejéis a esta chica en paz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se pueden creer que no pasó casi ni una semana porque había dejado de escuchar las voces? No fue una sanación. No es que Dios a través de mí le curara la esquizofrenia. Esa chica no era esquizofrénica. Esa chica estaba atormentada por voces directas o clareaudiencia, por voces de causas paranormales malignas. Y con mi mandatum, para gloria de Dios, no para mí, con el poder de Jesucristo y de Dios, esa chica, y vive Dios que ese caso lo contaré algún día extensamente con todos los detalles, lo he contado ya alguna vez, pero es que fue un caso tremendo, y empezó a decir, después de hacer el mandatum que yo hice, yo ya me marché y volví, no sé si a los 2 días, andaba por los pasillos contentísima y alegre, diciendo: ya no escucho las voces, ya no escucho las voces. Claro, no escuchaba las voces porque el mandatum que yo hice, sin ser exorcista, no hace falta, con autoridad espiritual que Dios me da, ordené a esos seres, a esas entidades, a esas causas paranormales malignas, que se alejasen de ella en el nombre de Jesucristo y que la dejasen en paz para siempre. Bueno, pues le dieron el alta. Le dieron el alta y se fue a su casa. Y ya dejó, es que dejó de escuchar las voces. La misma tarde, era por la tarde, después de eso, porque me lo contó la persona que estaba ingresada, esa persona cercana a mí, me informaba y me fue informando y me dijo, ¿sabes qué? Dijo el nombre, ya no escucha las voces. Y pensé yo, toma, claro, con el mandatum que le he hecho no me extraña. Un mandatum como pocas veces he hecho, porque hay que encontrar el momento y que la gracia y el poder de Dios esté contigo, y en ese momento haces el mandatum y esas entidades tienen que irse sí o sí, porque lo dices en el nombre de Jesucristo y de la Santísima Virgen María, a la que le tienen terror. Telepático, no importa, lo están escuchando exactamente igual, lo están recibiendo. Dejó de escuchar las voces. ¿Qué les parece? Es decir, que como decía esta persona, que no recuerdo el nombre, un exorcista hispanoamericano, muy conocido allí, decía que efectivamente que hay muchísimas personas, decía él en la entrevista, no lo digo yo, yo apoyo esa opinión, porque lo he experimentado, o sea, lo he vivido. Decía en una entrevista en televisión que vi hace 2 meses, puede ser, un sacerdote exorcista reconocido, muy conocido, famoso, famoso por su actividad y por los resultados que obtiene, que son muy positivos en exorcismos. Decía que hay muchísimas personas que están diagnosticadas de una patología mental, habitualmente es la esquizofrenia, pero que no son, decía él, que no son esquizofrénicos, que la causa, que la raíz es espiritual, que son, en su caso él decía, demonios, porque es sacerdote. Yo lo dejo abierto para que cada uno tenga su opinión. Para mí son demonios, y también puede haber manifestación de algún difunto perverso, también. En las posesiones, cuando ha emergido la personalidad supuestamente diabólica, tanto el padre Fortea, el padre Amor, el padre Salvador de Cartagena, y podría seguir, se han encontrado el padre Cándido Mantini, se han encontrado en algunos casos, no con demonios, sino con difuntos, difuntos perversos que no han dejado este mundo, que se han quedado aquí y que han poseído a la persona. Esto no lo digo yo, lo dicen ellos, que están todos los días en contacto con personas que padecen una posesión. No digamos la influencia. La influencia diabólica se da a miles, y de ahí la demanda en España, por ejemplo, que hace 30 años apenas había exorcistas, y ya se han encargado la Iglesia de formar sacerdotes para ser exorcistas ante la enorme demanda de personas, de fieles, que acuden al párroco diciéndole, me pasa esto y esto. El párroco no puede hacer nada, puede hacer una bendición, pero no tiene formación en demonología, en exorcística, no es un sacerdote exorcista. Entonces, por eso en los últimos lustros se han formado tantos exorcistas, no solamente en España, sino en el mundo entero, porque la demanda de actuación por parte de auténticos exorcistas ha sido tremenda. Y han tenido que formar sacerdotes para el ministerio, porque es un ministerio del exorcismo. Las influencias se dan con muchísima frecuencia. Diferencia entre influencia y posesión: que la posesión, el demonio está dentro, el que sea, el demonio que sea, a veces son varios, cuidado, a veces puede haber varios. Y en el caso de la influencia, el demonio está fuera, o los demonios están fuera. No han entrado en el cuerpo de la persona, pero la están atormentando, ¿eh? La opresión, que se llama la opresión diabólica. En fin, todo esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Miren, en el ritual romano de 1614, estando Pablo V como papa, es el que han seguido durante décadas y décadas hasta los años 90, en el que Juan Pablo II cambió, reformó ese ritual romano. Pero la opinión es prácticamente unánime de todos los exorcistas del mundo, por supuesto en España, que tiene mucha más fuerza el ritual romano de 1614, pero con diferencia respecto al que reformó Juan Pablo o San Juan Pablo II en el año 90 y pico, que quedó muy muy bonito y demás, pero en cuanto a efectividad de cara a una posesión o a una oración de liberación mayor, que en realidad es un exorcismo, tiene mucha más fuerza. Y la mayoría de los sacerdotes siguen realizando el exorcismo del ritual romano de 1614, tiene mucha más fuerza que el reformado en los años 90 por Juan Pablo II. Y claro, yo les digo a los psiquiatras que no, que desconocen la fenomenología que acompaña a supuestos enfermos mentales, personas que tienen una patología, ya he dicho que principalmente la esquizofrenia, aunque hay alguna más que puede cursar con alucinaciones auditivas, visuales, incluso de otro tipo. Hay cuatro puntos bien señalados en el ritual romano, también en el de Juan Pablo II, que denotan que la persona no es una enferma mental. Se puede dar, cuidado, se puede dar el hecho de que la persona padezca una enfermedad mental y que al mismo tiempo tenga una posesión. Porque, y esto lo dice el padre Fortea, José Antonio Fortea, en uno de sus libros magníficos, yo le he seguido desde principios de siglo, desde prácticamente el año, pues sería 2002 o 2003, le he seguido, fue cuando le descubrí, pues lo que dice es que una enfermedad mental no tratada, atención, atención con lo que les voy a decir, una enfermedad mental no tratada puede, no determina, pero puede conducir a una posesión. Precisamente por lo que les he dicho de la ley de atracción, de lo que uno tiene o cuando uno vibra, está vibrando en una frecuencia, atrae lo semejante. Lo semejante atrae lo semejante, también en el Kybalión. Efectivamente, así es decir, que decía y escribe el padre Fortea, lo ha dicho y lo ha escrito, que una enfermedad no tratada, enfermedad mental, puede también llevar a una posesión, y al revés, que una posesión no tratada por un exorcista, no someterse a sesiones de exorcismo, a veces es difícil, pero ocurre, la persona queda liberada en la primera sesión. ¿De qué depende? De los designios de Dios y también de la autoridad del sacerdote, de su elevación espiritual. Tenemos casos en la historia de santos, místicos, santas y místicas que tenían el carisma de expulsar demonios. Pues por ejemplo, Santa Hildegarda de Bingen, por ejemplo, o San Benito de Nursia, San Benito, San Francisco de Asís, también ya más cercano en el tiempo a nosotros, porque Santa Hildegarda es del siglo XI, pero tenía ese carisma, lo tenía, igual que San Benito. Ya más reciente, pues por ejemplo San Charbel Magluf, monje y sacerdote maronita, que vivió en el monasterio, pero luego pidió ya retirarse al desierto y vivir como eremita, cuidando de una pequeña, en medio del desierto, una pequeña ermita, y acudían a él. Él quería esconderse, pero Dios quiso revelar al mundo la santidad y el poder que Dios le dio a este hombre, que cuando le llevaban poseídos, los poseídos, desde lejos, decían ¡no! ¡A Charbel no! Y se retorcían, como ocurría con Jesús de Nazaret, cuando le veían, se retorcían. San Charbel, por ejemplo, Padre Pío hizo algunos exorcismos, es decir, en este caso sí, son sacerdotes, pero no eran exorcistas, no se habían especializado en prepararse para ser exorcistas. Los apóstoles, vamos al principio, a los orígenes. Los apóstoles, estando Jesús en vida, les manda de dos en dos. Y cuando vuelven, le dicen, y está en los textos, los evangelios, le dicen, Señor, Maestro, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Expulsaban demonios. No eran sacerdotes exorcistas, pero Jesús les dio el poder. Como hijo de Dios, les dio el poder a sus apóstoles para expulsar demonios. Pero es que también hay un pasaje, capítulo en el que uno que no era del grupo ni pertenecía, seguía a Jesús, pero que no pertenecía al grupo de los apóstoles ni los discípulos, Maestro, hemos visto a uno que echaba a los demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. Y dijo Jesús, ¿no se lo prohibáis? No hay nadie que haciendo un milagro en mi nombre hable luego mal de mí. Y era un ajeno que echaba demonios en el nombre de Jesús de Nazaret, de Jesucristo, en vida. Luego después, ya cuando fue asesinado en la cruz y resucitó el domingo un poco antes del amanecer, volvió a reiterarles, cuando ya está a punto de ascender al Padre, les manda a los apóstoles, id y bautizad a las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad la declara el propio Jesús. Estas señales acompañarán a los que son de Cristo, a los que sois míos. En mi nombre expulsaréis demonios. Impondréis las manos a los enfermos y estos se sanarán. Si bebiereis ponzoña, nada os dañará. Pisar serpientes y escorpiones, literalmente, y también las serpientes y escorpiones son tipos de demonios. Si la pupila que el sacerdote levanta en el trance diabólico, si lo hay, si está hacia arriba, o está hacia abajo porque se queda con los ojos en blanco. Serpientes y escorpiones. Es decir, que a lo largo de la historia, y hay más casos, ha habido hombres y mujeres que sin ser exorcistas tenían, porque Dios se lo dio, el carisma de expulsar demonios. Y si vamos al tema que estamos tratando de enfermedad mental o posesión diabólica o maligna o de causas paranormales malignas, nos encontramos con los signos que presenta el ritual romano de 1614. Que son la xenoglosia, que me explique un psiquiatra ortodoxo ese fenómeno, qué explicación psiquiátrica tiene. La xenoglosia, la persona habla en lenguas desconocidas, personas incluso analfabetas, pero que en trance diabólico empiezan a hablar en griego, en latín, en arameo galileico, en hebreo, en árabe cúfico, en persa. Eso ocurre. Ha ocurrido y ocurre en la actualidad. La xenoglosia. Yo siempre recomiendo un libro para los que se quieran iniciar en conocer al enemigo para combatirlo. No hay mejor forma que conocer al enemigo, cómo actúa para vencerlo. Recomiendo un libro siempre, que es el de José María Zavala, de Así se vence al demonio, de editorial Libros Libres. Creo que es de 2011, que recoge casos actuales, incluso de niños, por una maldición en el seno materno o ya en vida, cuando han nacido, también hay casos. Y se da la xenoglosia. En todos los casos, no, en todos los casos no. Pero se da. Y se da con frecuencia, y se ha dado con frecuencia. Luego encontramos otro punto, que es el sansonismo o titanismo, la fuerza sobrehumana. Una persona que está en trance diabólico o que entra en trance diabólico y, bueno, recuerdo un caso de una persona que no estaba, que no era presa o que no padecía, mejor dicho, que no padecía lo que se le diagnosticó, esquizofrenia. Y estando ingresado, entró en un estado de trance diabólico y quería tirarse, claro, no era él, era lo que llevaba dentro, quería matarlo, quería tirarse por el hueco de la escalera, creo que era un piso séptimo. Y entre 7 u 8 hombres, celadores, auxiliares, no podían con él, no podían con él. De esto se han reportado y se han conocido casos, el titanismo o sansonismo. Luego nos encontramos con lo que llama el ritual romano el conocimiento de cosas ocultas, clarividencia, en definitiva, que puede ser retrocognición del pasado, del presente, simulcognición o del futuro, precognición, que luego se cumple, aunque mienten también terriblemente, para asustar. Pero, al igual que el Padre Pío tenía introspección de conciencias y conocía los pecados al milímetro de quien confesaba, también en el ámbito de las posesiones, el demonio, ese demonio que hay, o esos demonios, conocen, por ejemplo, los pecados del sacerdote. Somos humanos, todos cometemos errores, aunque uno sea sacerdote, también tiene pecados. Conocen detalles de los presentes, el grupo de apoyo, siempre hay un grupo de apoyo en el exorcismo que está rezando habitualmente el rosario y el demonio se expresa, nunca hay que dialogar con el demonio, con un demonio, nunca, sino darle órdenes, pero hablan. La persona entra en trance diabólico cuando se le imponen las manos y empieza el ritual y habla lo que lleva dentro y conoce la vida de los presentes. A ver, que me lo explique un psiquiatra. Que me lo explique un psiquiatra. Pero detalles, detalles que han ocurrido hace muchos años y que, por ejemplo, en el caso del exorcista, del sacerdote, ni él mismo recordaba y el demonio que hay o la causa paranormal maligna que hay en la persona en trance diabólico expresa. Y el sacerdote recuerda. Es una forma de intimidación para alterar el ritual, porque es un ritual del exorcismo. O sea que este punto también se da. En muchos casos se da, por ejemplo, la levitación. La levitación. Cuando debutó en los años 80 el padre Gabriel Amor con el padre Cándido Mantini, que está en proceso de canonización, era un santo ese hombre, que era un grandísimo exorcista. Bueno, pues al padre Amor se le asignó la tarea, la labor de ser auxiliar. ¡Qué lujo! Del padre Cándido Mantini. Y el primer día, el primero del padre Amor con el padre Cándido Mantini, era el caso de un campesino en Roma, de Roma, que estaba siendo tratado en sesiones de exorcismo por el padre Cándido Mantini. Y cuenta el padre Amor en uno de sus libros, y también lo ha contado él de viva voz, que estando en la camilla entró en trance diabólico cuando empezó el exorcismo este campesino y empezó a, en horizontal, hacia arriba, empezó a levitar. Empezó a levitar. Es decir, que la levitación, y es un caso entre muchísimos, la levitación también se da. Y como último punto, que quizás sea el primero, sin que haya explicación, sin que haya ningún trauma desde la infancia, desde la adolescencia, cuando se han descartado todas las posibles causas, hay una aversión hacia lo sagrado que también se refiere a él, creo que como primer punto del ritual romano, la aversión hacia todo lo que sea sagrado o tenga que ver con lo sagrado, o denominado fobia religiosa. La persona siente, dependiendo del grado de posesión, hay diferentes grados, se puede estar, digámoslo así, más poseído o menos. Los demonios que llevan muchos años en la persona son muy difíciles de exorcizar. Por eso, ante cualquier signo claro de posible posesión, acudan a su diócesis para que les vea un exorcista. Si es que ustedes y su entorno, su familia, consideran que es algo que no es normal y que reúne estos puntos que estoy diciendo, alguno de ellos, la fobia hacia lo sagrado, la fobia religiosa, la aversión hacia lo sagrado. Pero una versión absoluta. Un crucifijo, ni les cuento. Una estampa de la Santísima Virgen. Algo que tenga que ver con una prenda de un sacerdote. Una reliquia de un santo. Agua bendita. Que reacciona la persona como si le estuvieran quemando con ácido sulfúrico. Todo esto y mucho más, todo lo que sea sagrado, religioso, hay una profunda aversión. No el decir, no, yo no quiero saber nada de religión, no, no, no, no. Hablo de una auténtica fobia religiosa que la persona se pone enfurecida, rechaza, se pone violenta y puede, ante un objeto sagrado, un crucifijo, una imagen de Jesucristo o de la Virgen, puede espontáneamente entrar, y conozco un caso, puede entrar en trance diabólico. El caso que conozco, espontáneo, por ejemplo, entre otros, fue en un portal normal de una casa, de un domicilio, y la persona llevaba las llaves, una imagen no precisamente pequeña, del famoso Cristo de Medinaceli en España, que impone, que impone. Y había una chica, que apareció una chica, una vecina, una chica, y entonces la chica, como si algo invisible dirigiera la mirada a la imagen de Jesús, el Cristo de Medinaceli, que es precioso, a mí me encanta. Con ojos en blanco cayó desplomada al suelo. Y esto es un caso que he conocido, que conocí de primerísima mano de la persona que llevaba las llaves con el Cristo de Medinaceli. La chica miró, porque la llevaba las llaves en la mano, era visible, saludó, buenos días, y en ese momento la chica clava su mirada en el Cristo de Medinaceli y entra en trance diabólico y se desploma. Entonces vinieron otra chica y otro chico que vivían con ella. Y preguntó esta persona, estaba en trance diabólico, preguntó esta persona, ¿esto le ocurre más a menudo cuando ve algún objeto religioso? Le dijeron que sí. Esa chica debía ir a un exorcista, porque es evidente que no es normal. A eso me refiero, que son hechos que no son normales, que no son habituales, que no tienen, por la pura razón, no tienen una explicación. No tienen una explicación y en este caso no tiene explicación que la chica estaba normal. Entra en el portal esta persona con las llaves en la mano y con el Cristo de Medinaceli bien visible, no precisamente como digo pequeño, clava su mirada en el Cristo y entra en trance diabólico, ojos en blanco y cae al suelo. Y estaba en trance diabólico. Ya le había ocurrido. Esa chica tenía una posesión. Esa chica tenía una posesión. Recuerdo, por ejemplo, otro caso en el que no había posesión, pero sí una influencia que se divide en interna y externa. La interna es la más peligrosa porque es la antesala de la posesión. De una botella vacía de plástico del propietario destinada a ser llenada en el nombre de Jesús y rellenada de qué, de agua, para que un sacerdote bendijera aquella agua. Y esta persona cada vez que entraba a la estancia donde estaba la botella vacía para ser rellenada de agua y luego bendecida, es como si una causa paranormal en la persona o al lado de la persona conociera lo que se va a hacer con esa botella. Y cogía la botella y la tiraba contra el suelo con una furia que no tenía explicación. ¿Se dan cuenta? No era la persona, no era ella, era lo que llevaba o dentro o muy cerca. Yo he hablado de influencia, más bien era una influencia diabólica, pero sabía que esa botella iba a ser rellenada con agua y bendecida por un sacerdote, con lo cual se convierte en agua bendita. E intentó destruir la botella, pero no pudo. Dios no lo permitió. Y cada vez que entraba a la estancia donde estaba la botella encima de una mesa vacía, le daba con el puño, luego cuando caía al suelo le pegaba una patada. Ese caso es un caso que también he conocido de primerísima mano. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y podría seguir contándoles experiencias de trance diabólico. ¿Qué me están hablando de esquizofrenia? Pero si es una fenomenología paralela o concomitante de fenómenos preternaturales diabólicos, por supuesto paranormales, fenómenos paranormales preternaturales diabólicos. El caso de un chico, y esto lo presencié yo, ya les iré contando, porque, bueno, en los 102 programas que hay, he contado cosas que me han pasado, cosas que no suelo contar en abierto, aquí y o en YouTube, pero eso me ocurrió. No voy a dar detalles ni nombres, pero estaba yo en una casa y junto a una persona, un hombre de unos 40 años de edad, y de repente se desploma totalmente, cae ante mi presencia, porque entré donde estaba, y cae. Y yo dije, pues, un ataque epiléptico. De ataque epiléptico, nada. Y no estaba diagnosticado de esquizofrenia, ni mucho menos. Empezó a escupir. Estaba en trance diabólico. Empezó a escupir. Me escupió a mí. Estaba, como digo, en trance diabólico, ojos en blanco. Empezó a hablar con una voz gutural y en un lenguaje que yo no pude entender. No sé qué lenguaje era ese, pero era un idioma, era un lenguaje. Eso lo viví yo. Y entonces ya me di cuenta enseguida de que estaba en trance diabólico, que no era una lipotimia, que no era un ataque epiléptico, que no era epiléptico. No lo era. Él no era epiléptico. No. Y entonces hice lo que tenía que hacer. Empezar a hacer la bendición con la mano sobre él. En el nombre de Jesucristo te ordeno con autoridad. Hay que hacerlo con autoridad. No gritando, pero con autoridad. y seguía escupiendo y hablando con esa voz cavernosa, gutural. Y después de una lucha de un par de minutos aproximadamente, se contorsionaba en cierta manera. Estaba en el suelo, estaba en el suelo, boca arriba, y escupiendo, y hablando en un lenguaje con una voz horrorosa. Y yo insistí en los mandatos, en las órdenes. Y de repente, ¿qué ocurrió? Que exhaló por la boca, es decir, que hizo como si expulsara algo. Yo percibí perfectamente que había expulsado algo. Y entonces cuando hace eso, a los nada, 3, 4 segundos, abre los ojos, ya tranquilo, volví a ser él y me pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Estoy en el suelo. Digo, sí. Bueno, le ayudé a levantarse, le conté lo que había pasado, para que tomara cartas en el asunto. Pero aquello que le provocó el trance diabólico y que le provocó la caída al suelo y el empezar a escupir y a escupirme a mí, escupía, escupía, escupía mucho y hablaba, esa causa maligna que había en su interior, hablaba a través de él con una voz cavernosa, gutural. Y yo insistiendo más en expulsar a eso que había, porque me di cuenta prácticamente enseguida de que había algo preternatural, diabólico, que no era un desmayo, ni una lipotimia, ni nada médico. Y exhaló, después de un par de minutos de lucha encarnizada, con eso que tenía dentro. Hizo, y yo percibí perfectamente que había expulsado, que se había ido. A través de la boca había salido el mal espíritu, ese mal espíritu había salido y se había ido. Y fue cuando a los, nada, 3 segundos abrió los ojos. Y era él, un hombre calmado, tranquilo, pero había, y aquí tengo que reservar la intimidad de esta persona, había algo de fondo que era una puerta abierta que él practicaba, no era la Ouija, que él practicaba o que hacía todos los días continuamente, prácticamente. Y que era una puerta abierta a lo diabólico, a lo maligno, o llámenlo ustedes como quieran. Es un caso que yo viví en primera persona. Eso no me lo puede quitar nadie porque lo he vivido yo. Igual que lo de la chica de esa planta que oía voces, que la atormentaban, que le decían que se matase, que se suicidara, pues exactamente igual. Se curó entre comillas, quiero decir, sanó, se fueron, en un caso y en otro, se fueron esas causas que que la atormentaban ante el mandatum tremendo, les digo, interior, pero con toda mi devoción, fuerza y fe, ordené. De ahí lo de mandatum, mandar, mandatum, una orden. Que en el nombre de Jesucristo dejasen en paz a esa chica que no les había hecho nada y que se fueran. Y en el nombre de la Santísima Virgen. Y se fueron. Ya no era esquizofrénica. Le dieron, como he dicho, el alta. En este caso que he contado, una vez que exhaló, una vez que se fue el espíritu malo que tenía, el espíritu maligno, recobró la conciencia, volvió, salió ya, lógicamente, del trance diabólico porque ya no había demonio, y hacía así con los ojos, parpadeando, desorientado. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué hago yo aquí en el suelo? No recordaba nada, porque no recuerda nada. Cuando hay un trance diabólico, la persona luego no recuerda nada ni deja huella psíquica. Entonces, que me digan, por favor, los psiquiatras y los psicólogos y los neurólogos y todos los que estudian la mente, el cerebro, que me digan todo lo que estoy contando, tanto desde un punto de vista teórico, como personal vivido por mí o por alguien muy cercano a mí. He contado varios casos, el caso del llavero con el Cristo de Medinaceli. Cuando me lo contó, dije, qué tremendo, qué tremendo. O sea, ¿cómo reaccionó la fobia religiosa? ¿Cómo le provocó el trance diabólico? Y cayó al suelo, me lo contó esta persona, cayó totalmente desplomada al suelo, con los ojos en blanco. Y vinieron, no voy a decir plantas, ni dónde vivía, en qué piso, para que nadie pueda identificar el anonimato ante todo. Pero esa chica ya le había ocurrido, vinieron una amiga suya y un amigo suyo, que creo que era su novio, si no recuerdo mal, porque oyeron, claro, la puerta estaba muy cerca, oyeron el estruendo del golpe en el suelo, y porque tardaba, y dijeron, aquí pasa algo, y salieron enseguida. Son casos para los que no hay una explicación. No la hay. La psiquiatría no puede explicar. No puede explicar esta fenomenología. Porque no es una persona que escuche voces y ya está. Que efectivamente, vuelvo a decir, que la esquizofrenia es una enfermedad mental grave. Y existen personas que no tienen ninguna causa paranormal. Y que es, desgraciadamente, lamentablemente, una enfermedad mental. Tienen su medicación y hacen una vida lo más normal posible. Yo ya les he contado que he tenido algunos amigos diagnosticados de esquizofrenia. Y cuando toman la medicación, si no la toman, empiezan los problemas. Cuando toman la medicación regularmente, a su hora, lo prescrito por el psiquiatra, son personas perfectamente normales, totalmente normales. O sea que la esquizofrenia, yo no estoy diciendo que no exista. Lo que estoy diciendo es que en muchos casos, en no pocos, se confunde porque el psiquiatra no tiene conocimientos. ¿Es así? Por lo general. Sí, hay psiquiatras, ya les he dicho que conozco, por ejemplo, a uno que, bueno, que pertenece al Opus Dei. Y que es un caballero, es un hombre de los pies a la cabeza y tiene conocimientos en teología, sabe de qué va el tema. Pero es una excepción, quiero decir, que psiquiatras que tengan conocimientos en demonología, en parapsicología, en teología, son muy pocos. Y entonces, esquizofrenia y medicación. Y se da la circunstancia, amigos, de que, como he dicho al principio, el tratamiento que se les pone cuando no es esquizofrenia, o si lo es y hay esquizofrenia, hay también una posesión o una influencia, ambas cosas se pueden dar, el tratamiento es ineficaz. Esto no lo digo yo. Yo recuerdo bueno, a lo que decía don Germán de los doctores Nager y Negeli, que se echaban a temblar cuando venía, que eran psiquiatras, hombre y mujer, psiquiatras de Zúrich, eminentes psiquiatras, los doctores Nager y Negeli, que se echaban a temblar cuando les venía un caso de posible posesión por una ouija, experiencias con el ocultismo, rituales de magia, invocación a demonios, que se echaban a temblar. ¿Por qué? Porque decían que el tratamiento en esas personas no respondía. Lo contaba don Germán, que les conoció mucho a Nager y a Negeli. No respondía, era dificilísimo, por no decir imposible, de erradicar o de, al menos, de mantener a la persona en un estado, a través del cual pueda llevar una vida más o menos normal. Pues no. ¿Por qué? Porque están tratando la neuroquímica y la causa no es fisiológica. La causa, en muchísimos casos, como les he contado y les estoy contando, es espiritual. Y por muchas pastillas que le den a la persona, el tratamiento, si no es esquizofrenia, resulta ineficaz totalmente. Como si se bebieran un vaso de agua. Porque la raíz está en lo espiritual. Ténganlo en cuenta, es decir, que recuerdo las palabras de ese sacerdote exorcista. Una autoridad, es que no recuerdo el nombre ahora, perdónenme, en Hispanoamérica, que ha visto miles de casos como el Padre Amor, como el Padre Fortea, como tantos otros, como el Padre Cándido Mantini, como todos. El Padre Luzón, en España, el Padre Javier Luzón, que no le he mencionado, también sabe muy bien de lo que habla. Ya no ejerce el ministerio del exorcismo, desde el año, creo que 2015, pero desde el 95 al año 2015 estuvo ejerciendo el ministerio del exorcismo. Y claro, cuenta una cosa como el caso que él cuenta frecuentemente de las ranas, de esa mujer que estaba poseída y que estaba en una iglesia y en un momento siente unas náuseas, es uno de los síntomas, si no hay, en fin, una causa natural que lo justifique, y entonces había un pequeño baño y entonces se dirigió para vomitar, y en una primera arcada, y esto lo cuenta el padre don Javier Luzón, que es una eminencia, no solamente en demonología y exorcística, como sacerdote exorcista, sino en antropología, en filosofía, en fin, ha sido profesor en la universidad. No lo está contando un chiflado, quiero decir, no es un charlatán, es un hombre muy serio. Le invita frecuentemente José María Zavala a su canal Refugio Zavala, Televisión TV. Vean sus vídeos. Y aquella mujer no pudo contener el vómito y vomitó en una primera arcada, lo cuenta el padre Luzón, de primerísima mano, vomitó 13 ranas pequeñas. 13. Siguió andando y tiene una segunda arcada y vomita 7 ranas pequeñas. Y sale un sacerdote del baño de caballeros que se cruza con ella y ve lo que estaba pasando y salió, dice el padre Luzón, salió zumbando. Y luego le dijo, ¿pero por qué no lo has ayudado? Y dijo, porque me ha dado muchísimo miedo lo que estaba viendo. Y ya llegó al baño y ya la última arcada, la última, ya en el inodoro, vomitó otras 3 ranas pequeñas. Eso ocurre, no es ciencia ficción, no es un cuento. Tenía esa mujer, y esto quiero aclararlo porque me parece un punto importante, tenía esa mujer, las ranas en el estómago. La respuesta es no. Como ningún objeto que vomita, entre comillas, un poseído. Se materializan en la cavidad bucal, en la boca. Si se hiciera, como he explicado más de una vez, una radiografía, pero es importante. El Padre Amor tiene colección, dejó colección y enseñaba cadenas, pilas, cristales, tornillos, todo tipo de cosas, pilas, que habían vomitado los poseídos. Pero él decía, no, y es verdad. Y también don Germán lo decía, y lo digo yo, no, no, si a esa persona se le hace una radiografía, en el estómago no está. Eso se materializa en la boca y se va materializando. En este caso de las ranas, se fueron materializando según las expulsaba. Por eso es un fenómeno que desborda, por eso es paranormal, guión preternatural, en este caso diabólico. Ya saben ustedes, lo dije en un directo en YouTube, que las ranas y sobre todo los sapos están desde hace siglos unidos o unidas con lo diabólico. También las serpientes, por supuesto. Ahí tenemos el Génesis, aunque no se dice en ningún momento que la serpiente que tentó a Eva, que la serpiente fuese el demonio, no se dice. Hay y hubo en su momento, durante siglos, teólogos que decían que era un ser misterioso. Otros opinaban que no, que era el demonio. Yo creo que sí, que era el demonio, bajo forma de serpiente, que recibió la maldición de Dios, de te arrastrarás y morderás el polvo, etcétera, la tierra. ¿Por qué digo que para mí sí era el demonio? Porque cuando Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y ella, la mujer es la Virgen María, por eso le tienen tanto terror. María, terror de los demonios. Y ella te aplastará la cabeza. Y tú le morderás el calcañar, el talón. Claro. Cojan la imagen de la Virgen Milagrosa. ¿Qué tiene en los pies la Virgen? Está pisando a una serpiente. La cabeza de una serpiente. Así se apareció. O sea que para mí, si me preguntan, ¿quién es la serpiente que aparece en el Génesis al principio, prácticamente? Y que en el paraíso terrenal, en el paraíso donde Adán y Eva, o aunque hubiera más, me da igual, estaban en cuerpo glorioso y no necesitaban de nada, ni existía el envejecimiento, ni las enfermedades, ni la muerte, ni preocupación alguna. Con la caída, el engaño del demonio, de la serpiente, comieron del fruto que no fue una manzana. No se dice manzana en ningún momento, dice el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Prohibido por Dios, podéis comer de todos los árboles del paraíso, de todos, pero de este no comáis, porque el día en el que comáis de él, de su fruto, verdaderamente, dice el texto, moriréis. Y fue lo que pasó. La caída, el engaño del demonio, que engaña primero a Eva, Eva luego se lo cuenta a Adán, Adán come también, habían desobedecido a Dios y sienten vergüenza por primera vez de estar desnudos y se ocultan. Y dice el texto que Dios se paseaba y les llamaba. ¿Por qué os escondéis? ¿Acaso habéis desobedecido? Dios sabía. Y ya tienen ustedes el Génesis que lo pueden leer. La caída, no del demonio, que ya había caído, él y miríadas con él, un tercio de los ángeles del cielo según Apocalipsis, la caída de Adán y Eva, que podía ser raza, la raza humana, sobre eso habría mucho que debatir, pero vamos a hablar de Adán y Eva, que es lo que dice el texto. Cayeron y por tanto pierden la gracia de Dios y todo lo que les había dado, que todo era bueno, se dan cuenta de que están desnudos. Se arrepienten, sienten vergüenza, saben que han hecho mal, han desobedecido a Dios, envejecen, enferman, mueren, a partir de ahí. Sea que hubo una desobediencia al Padre. Les dijo eso, de todos los árboles podéis comer, menos de este. No podéis comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comáis de él, verdaderamente moriréis. Y aparece la serpiente, y le dice, de ninguna manera moriréis, le dice a Eva. Qué mentiroso, por eso Jesús le llama el padre de la mentira. De ninguna manera moriréis si coméis. Seréis como dioses. En este caso a Eva, tentó a Eva, pero luego Eva se lo contó a Adán. Seréis como dioses. Dios no quiere que comáis de este árbol, porque si coméis de su fruto, seréis como dioses. Mentiroso. Dios te reprenda, ¿es así? Y Eva se dejó llevar y dijo, pues ¿cómo? Y ahí vino la caída y la pérdida de todos los infinitos beneficios que había en el paraíso terrenal. Por eso en los exorcismos, cuando se invoca a la Madonna, a la Virgen María, dicen, no, no, a ella no, ella, no, no la mencionan por su nombre. No dicen Virgen, ni dicen habitualmente María, dicen ella. Es terror de los demonios, la Virgen Santísima, la Virgen María. María, terror de los demonios, esto se sabe desde antes de la Edad Media. Terror de los demonios. En fin, señores, yo creo que muy interesante el tema. ¿Enfermedad mental o posesión? Y también influencia. Influencia interna o externa. Opresión, por otro lado. Obsesión diabólica. Obsesión. No, de ese tema me encargaré más adelante. La obsesión diabólica que provoca un demonio o varios sobre el psiquismo de una persona. Conozco el tema también, lógicamente, claro. Les hablaré de ello. La persona se obsesiona. Y claro, el psiquiatra le diagnostica de un trastorno, de un TOC, TOC, de un trastorno obsesivo compulsivo. Y se da cuenta que pasados unos meses no reacciona a la medicación, como en otros casos que no hay demonio de por medio, que sí responden al tratamiento. ¿Por qué? Porque la obsesión viene del demonio. Que Dios los reprenda a todos. ¿Sí? Viene de los demonios. Obsesan a la persona con pensamientos obsesivos o un pensamiento únicamente. Por eso he dicho que está la posesión, la opresión o influencia interna o externa, la opresión, la obsesión diabólica. Luego entraríamos en la vejación, en la circundatio, en fin, son muchas cosas. El que quiera que se apunte a mi curso de demonología, que está en mi canal de YouTube, sencillamente Vázquez, que es como se llama mi canal, y ahí pueden solicitar la información precisa para ver 10 vídeos hechos por mí, donde salgo yo hablando. 10 vídeos de 3 horas y alguno de ellos de algo más de 3 horas de media, hablando de demonología desde el catolicismo, desde el magisterio de la Iglesia, no de cosas raras. El que esté interesado que vaya a mi canal y busque o que escriba un email a Más Allá de la Realidad 1994 con número @gmail.com aparece en la descripción y nos pide información sobre el curso. Merece la pena, ¿eh? Porque hablo de todo. Muy bien estructurado, creo que muy bien explicado. Ahí lo tienen, 10 vídeos, 10 vídeos. El de parapsicología son 8 vídeos, también muy interesante. Pero esto es demonología. La mejor forma de combatir y de vencer al enemigo es conociéndole. Y también, por otro lado, como escribió Baudelaire, que es una frase que no se me olvida, porque es verdad, escribió: la mejor artimaña del diablo es persuadirnos de que no existe. Ya, amigo. Claro, si no existe el ladrón que anda por las casas robando, bajas la guardia. No hay demonio. ¿Cómo que no hay demonio? ¿Y lo que llevo hablando casi 2 horas qué es? ¿Invenciones? Podría seguir otras 10, como en los vídeos. 10 vídeos. Curso de demonología católica. Pero bueno, quiero decir, católica, que no son cosas raras, que no es como invocar al demonio, que es todo lo contrario, ya me conocen. Que sí, hablo también del Islam, del judaísmo, de muchas cosas, pero centrados en la demonología y en la exorcística. Por eso la conclusión, creo que ustedes ya habrán llegado a la suya, la conclusión es que efectivamente hay enfermedades mentales, pero también hay supuestas enfermedades mentales a priori, que en realidad no lo son, y son posesiones diabólicas. Y a veces influencias, opresiones, opresión de un demonio o de varios. Pero, como dice, ya les he citado al padre Fortea, que sabe muy bien lo que dice, su doctorado en teología fue sobre el demonio, demonología, doctor en teología, y su doctorado fue sobre demonología, sabe un poco, ¿no? Yo sé un poquito, en comparación con el padre Fortea, claro, y que además ha ejercido durante muchos años el ministerio del exorcismo. Y el padre Fortea dice claramente que pueden coexistir enfermedad mental y posesión, o también enfermedad mental e influencia, opresión, obsesión diabólica, depende, y que una enfermedad mental, lo dice él, pero es que yo lo suscribo, una enfermedad mental no tratada puede llevar a una posesión, y entonces tenemos enfermedad mental y posesión al mismo tiempo, y una posesión diabólica no tratada puede conducir ¿a qué? A una enfermedad mental. Esto no lo digo yo, lo dice un exorcista de la categoría del padre José Antonio Fortea. Pero es que es verdad, es que es cierto. Por tanto, yo les diría a los psiquiatras que antes de, en fin, que se informen, que lean en fuentes serias sobre demonología, fenomenología dentro de la demonología. Por supuesto, la parapsicología está como base, porque hay fenómenos paranormales, pero son paranormales guión preternaturales diabólicos. ¿Paranormales? Por supuesto que lo son. Si no fuesen paranormales, estarían en lo que es normal, usual, corriente, natural. No, no. Están al margen de lo que es habitual, normal o corriente. Son paranormales estos fenómenos. Y luego, su naturaleza es, en este caso, desde la teología, es preternatural diabólica, es decir, son demonios, ángeles caídos. ¿Qué es un demonio? Yo lo explico en el curso perfectamente, pedagógicamente. ¿Qué es un demonio? Un demonio es un ángel que se rebeló contra Dios. El primero fue Luzbel. Hay un debate que también lo abordo en el curso, en uno de los vídeos, o en varios, si Satanás y Lucifer, que Dios les reprenda, son lo mismo o no son lo mismo. Si son la misma entidad o son dos espíritus angélicos diferentes. Pero bien, ese es tema para otro día. Y está en el curso de demonología que hice hace unos pocos años. 3 años, creo. Pues bien, ¿qué decir ante todo este cúmulo de casos? Y podría seguir, pero tampoco quiero que me llame la atención de dirección por excederme en el tiempo. Llevamos en este momento 2 horas de algo más de 2 horas de programa. Lo merecían todos ustedes. Y para los nuevos, que lo disfruten también. Pero yo creo que queda muy clara mi opinión. Yo creo que hay personas que no solamente esquizofrenia, no solamente esquizofrenia. Cuidado. Sino que de cara a la psiquiatría se les diagnostica de una patología mental, pero lo que subyace en la persona es la actuación de causas paranormales malignas o teológicamente de demonios que están provocando que esa persona esté furiosa, agresiva, intratable, arisca, que sea una persona tirana, cruel, sádica. O forma parte de la personalidad, o si hay fenómenos, alguno de ellos, no tienen que darse todos, de los que he contado, del ritual romano y de los que no aparecen en el ritual romano, que los hay, como la levitación no aparece en el ritual romano de 1614, pero se ha dado en trances diabólicos. Ya les he contado el debut del Padre Amor en Roma, con ese campesino romano que una vez en la camilla y empezó el Padre Cándido Mantini a orar sobre él, entró en trance diabólico y empezó a levitar. Y le recomiendo ese libro de José María Zavala, Así se vence al demonio. Y hay muchos libros. También le recomiendo La Suma Demoníaca del Padre José Antonio Portea. También les recomiendo Daemoniacum del Padre Fortea, Mundo Angélico del Padre Fortea. La biblioteca de Fortea está toda en PDF gratuita, la pueden descargar. Búsquenla, que la van a encontrar, y pueden descargar todos sus libros. El Padre Gabriel Amor, por favor. ¿Cuántos miles de exorcismos? El Padre Luzón habla de que habrá realizado y lo dice así, como si nada, unos 15.000 exorcismos. Oigan, que esto ocurre. A veces hay que hacer oración de liberación y a veces hay que hacer exorcismo. Pero en realidad la oración de liberación es un exorcismo menor. El mayor es el exorcismo formal. Entonces, pues que me venga un psiquiatra, con todos mis respetos, a contarme la historia, ya me la sé. Y a mí no me va a convencer de que no, no, esos son problemas mentales, no, eso es epilepsia, no, no, eso es, que es lo que dicen muchos que no saben de lo que hablan. Jesús distinguía entre un epiléptico, un lunático y un poseído por un espíritu inmundo, impuro o un demonio, o un espíritu de enfermedad. Jesús los distinguía y ahí los textos los distinguen. Un lunático, el epiléptico no se menciona como palabra, epiléptico, porque no existía esa palabra, pero distingue muy bien lo que es un epiléptico, lo que es un lunático, y lo que es una persona que tiene una enfermedad mental y una persona que tiene una posesión o una influencia diabólica, o como dice el texto que me encanta, y al atardecer, creo que fue en Cafarnaún, le llevaron a muchos enfermos y oprimidos por el demonio. Oprimidos, la opresión. La opresión no es posesión, porque no está el demonio dentro de la persona, un demonio. La opresión es eso que está oprimiendo a la persona. Y dice, y los curó a todos, porque era el Hijo de Dios, claro. Y solamente con una orden o con desearlo, o hacer un mandatum brevísimo, salían de la persona los demonios que hubiera, o si estaba cerca, salía pitando, porque era el Hijo de Dios, y los demonios lo saben. Tú eres el santo, en los textos, tú eres el santo de Dios, Jesús Nazareno, tú eres el santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, has venido a perdernos, cállate y sal de él. Y salió. Señores, ahora, amigos y amigas, saquen sus conclusiones. Creo que apasionante. Daría para horas y horas y horas, pero creo que en estas ya más de 2 horas, 2 horas y 7 minutos, creo que es más que suficiente. Espero que los casos que les he contado les hayan interesado, que todo lo que he dicho desde un punto de vista teórico lo sometan a su criterio. Yo no impongo nada, yo comparto, yo cuento lo que sé, explico, lo intento hacer de una forma pedagógica y como siempre, como no es cada 6 o 7 días, pues no les entrego un programa de media hora, ni siquiera de 50 minutos, que fue lo que me dijo el director de iVoox. Y me voy a las 2 horas y pico. Pero con mucho gusto y espero que saquen conclusiones. Es un tema apasionante que me lo han pedido, por eso lo hago, lo haré también en abierto, pero lo he querido hacer para todos ustedes, mis queridos y queridas fans. Corran la voz a otros que se hagan fans por 2,99 €. Y ahora, si les ha gustado el programa, por favor, me regalan un like y pueden comentar en la casilla de comentarios lo que deseen, su opinión. Y, por supuesto, suscríbanse al canal los que no lo hayan hecho, porque sean nuevos. Suscríbanse al canal, es gratuito. Y así la gran familia del misterio de un servidor va creciendo cada día, afortunadamente y gracias a Dios. Señores, Dios los bendiga, que sean, como decía Andrés Aberasturi decía, sean moderadamente felices. Pues yo les digo igual, les digo igual, sean moderadamente felices, disfruten de las vacaciones y en, bueno, unos días, es verdad que tengo bastante trabajo, pero en unos días, no sé, una semana, 10 días, estaré por aquí. Hay 102 programas a su entera disposición para todo aquel que sea fan o se haga fan. Por 2,99 €, hombre. A ver, 2,99 €. Y tienes 102 programas ahora mismo para disfrutar. Corra la voz. Amigos, gracias. Un placer haber estado con ustedes. Espero que les haya servido. En 2 horas y 10 minutos se dicen muchas cosas, se cuentan muchas cosas. Las he compartido con todos ustedes con muchísimo gusto. Así que gracias por estar ahí. Gracias por ser mis fans. No dejen de serlo. Y corran la voz, ¿eh? Que son contenidos no de media horita, de 20 minutos. Ahí, bueno, yo respeto. Hay compañeros que hacen grabaciones para fans de esa duración. Media hora, 25 minutos, 40. No, yo me voy a las 2 horas y 10, a las 2 horas y media en ocasiones o más, 2 horas 36. En fin, dándoles a todos ustedes, con mi mejor de las voluntades, lo mejor de mí. Gracias, que Dios les bendiga, les guarde, les proteja de todo mal y nos escuchamos en unos días. Estaré por aquí con otro tema de misterio, que haga las delicias de todos ustedes y a los nuevos, bienvenidos, bienvenidos y a disfrutar de esos 102 programas. Muy buenas noches, amigos, y hasta dentro de unos días. Adiós, un abrazo muy fuerte. And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every byway, oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and did it my way. I've